Estamos en comunicación con Pablo Romanazzi, que es un ingeniero hidráulico que trabaja en el Laboratorio de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Y este laboratorio había presentado varios informes anunciando que la situación de la ciudad de La Plata ante una lluvia de magnitud provocaría la catástrofe. Sin embargo, no se hizo nada desde la provincia. Estamos en comunicación con él y vamos a aprovecharlo para preguntarle, a dos años del 2 de abril, ¿cómo ha respondido ante tanta lluvia la ciudad de La Plata y cuál es la situación de las obras? Muy buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Pablo, sí. ¿Cómo recibió estas lluvias, que todavía esperemos que terminen, pero hay anunciados para el día de mañana? ¿Cómo se vienen comportando las obras? ¿Cuál es la situación, a algo más de dos años de las inundaciones, con respecto a justamente a la situación hídrica de la ciudad de La Plata? Bueno, es de público conocimiento que se están llevando adelante obras. Uh-huh. La verdad que son obras muy importantes, son troncales, es básicamente la ampliación del canal del Gato y también algunos derivadores que se van a comunicar con este para poder evacuar las aguas más rápido, ¿no? Uh-huh. Sé que en realidad en ese sentido estamos optimistas de que si se terminan estas obras podremos paliar un poco la exigencia que nos plantea estas últimas lluvias que se han dado acá en la región, ¿no? Aunque no van a solucionar completamente el problema, ¿no? Uh-huh. Se ha roto casi una inercia de 40 o 50 años que no se hacían este tipo de obras. Y creo que cualquiera que las visita se da cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero eso es recién ponernos al día con lo que no se hizo durante décadas, y está dimensionado para una tormenta que, podría pasar sin consecuencias, de una magnitud, intermedia, para tormentas como la del 2 de abril del 2013 o la del 28 de febrero del 2008, aquellas famosas tormentas que inundaron la región, seguimos expuestos a, uh-huh, a una inundación que puede provocar graves daños, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que pensar en obras, sino también en los sistemas de alerta, en los planes de contingencia, en fin, nosotros estamos trabajando más en esa última... Uh-huh. Faceta de las soluciones, porque creemos que por ahí podemos aportar algo para que los vecinos, sobre todo, baje el nivel de estrés cada vez que llueve. Me imagino el trauma que significa para, uh-huh, los que se inundaron en el 2013, pero también para llevar un poco de ayuda, en el sentido de que sepan cuándo realmente hay que manejar una emergencia y cuándo no. Pablo, el otro día veíamos Parque Sicardi, veíamos la zona de Villa Elvira, todo el arroyo Maldonado que estuvo a punto de desbordarse, y uno lo único que ha escuchado por ahí y lo que se ha visto, lo que más visibilidad ha tenido, son las obras del arroyo El Gato. Y el arroyo Maldonado es un arroyo troncal. ¿Hace falta obras para ese arroyo? Sí, ¿cuál es la situación? También las obras para el Maldonado, por lo menos yo lo veo en el plan de la provincia, que está previsto hacer algún tipo de mejora ahí también. Pero ya que lo mencionás, son dos mecanismos de inundación bastante diferentes lo que está pasando ahora de lo que pasó en esas otras situaciones de extremo que mencionaba, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que tenemos es un problema de acumulación de agua por la cantidad de días que estuvo lloviendo, la cantidad del volumen, básicamente, es lo que está anegando todas las áreas bajas de la ciudad. Y es un tipo de inundación que paradójicamente podemos anticipar con mayor amplitud, ¿no es cierto? Podríamos tener, si tuviéramos los sistemas de alerta tan prometidos por la municipalidad y por la provincia ya funcionando, podríamos en esas situaciones tener alertas tempranas con bastante anticipación. Uh-huh. El otro tipo de tormentas que yo hacía alusión con el tema del 2013 y el 2008 son crecidas repentinas, ¿no? En pocas horas se desencadena una tormenta que pone en jaque a toda la ciudad y que puede ser muy peligrosa para sus habitantes. En eso también tenemos que actuar, ¿no? Lo que quiero decir es que no solamente con obras se soluciona el problema, sino que es todo un paquete de medidas, uh-huh, mucho más amplio que hay que estar trabajando, ¿no? Y se está haciendo, pero la verdad es que a 28 meses del 2 de abril, a mi parecer, esto ya es un juicio personal, se está yendo muy lento, ¿no? Se están, uh-huh, haciendo cosas, lo reconocemos, es un esfuerzo enorme, es muchísimo dinero, pero me parece que ya tendríamos que tener algunas cuestiones ya, logros, parciales, mayores a los que se ven ahora. Yo estuve recorriendo el arroyo el 31 de julio, o sea, no este fin de semana que pasó, sino el anterior, porque también estaba muy preocupado. Vi que las aguas de alguna manera escurren un poquito mejor que antes, pero todavía tenemos muchos cuellos de botella, tenemos algunos puentes que tendrían que ser realmente adecuados a la nueva situación. Todavía tenemos la salida al Río de la Plata bastante comprometida, no tenemos el ancho suficiente como para evacuar todo lo que se genera en la ciudad, en fin, nos falta mucho, por eso hay que seguir con, hay que seguir dándole, hay que seguir aportando, porque nos falta mucho todavía. Estamos en comunicación con Pablo Romanazzi, que es ingeniero de hidráulico y trabaja en el Laboratorio de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de La Plata, de la Universidad de La Plata. Bueno, y ha hecho varios estudios con respecto a la situación de La Plata. Pablo, yo vengo de General Viamonte, fui a votar en Los Toldos, toda la zona noroeste de la provincia, lo que es Chacabuco, mucha agua, muy inundado. Y bueno, con este tipo también, ¿no? Este tipo de inundación que nos decías vos, donde se acumula mucha agua, también lo que es la cuenca del río Luján, lo que es Luján, claro, y toda la zona cercana. Sí. No sé si estás siguiendo el caso, cuál es la situación y la situación de las obras, porque yo por lo menos lo que se vive en el noroeste, donde, bueno, un chacarero hace un canal y tira el agua para el otro lado, lo mismo pasa de un municipio para el otro. ¿Hay algo pensado de la provincia? ¿Hay estudios hechos al respecto? Mira, el tema del Luján y la cuenca del Areco, que también fue la que desbordó en esta situación, son mecanismos de inundación, como te decía, bastante, que se pueden prevenir si tuviéramos los sistemas de monitoreo. Hoy tenés tecnología que podés anticiparte a todas estas cosas, ¿no? Pero también es cierto que no es una sola tormenta la que explica esto, ¿no? Es una acumulación, como decía hoy, de muchas tormentas, y básicamente lo que hay que hacer es eso, poder tener los sistemas de prevención y también las obras de adecuación de cauces para que las aguas puedan pasar sin consecuencia por las ciudades, ¿no es cierto? Pero todo eso requiere de una inversión mayúscula, ¿eh? Y también es cierto, hay canales clandestinos, en los campos se hacen muchos de esos tipos de canales, en fin, son muchos factores los que se conjugan para ver una inundación. Pero desde el punto de vista del tiempo de respuesta, son 2 y 3 días lo que tarda en acumularse el agua como para provocar una crecida como la que estamos viendo, que corta rutas, que invade las planicies bajas, ¿eh? Porque eso también, tenemos pueblos desarrollados en planicies bajas. Y no solamente estamos hablando de por ahí población que no tiene otra oportunidad, sino que también estamos hablando de country, de barrios privados, se ocupan las praderas de inundación y bueno, después viene esto, ¿no es cierto? Justo ayer hablaba con un compañero de Henderson, me mencionaba la situación de Saladillo, donde a la inversa que lo que pasa con Chacabuco, que estaba los alrededores inundados pero la ciudad no, en Saladillo pasó lo contrario, donde la ciudad estaba inundada pero justamente por esta situación que decís, que está como en un bajo, podría decir. Claro, sí, ¿cuántas situaciones parecidas tenemos o replicadas en el interior de la provincia de Buenos Aires? Sí. La ciudad de Azul, por ejemplo, el Arroyo Azul le pasa por el medio. ¿Cuántas ciudades tenemos de esas situaciones, ¿no es cierto? Bueno, ya son hábitats ya construidos, tenemos que ver cómo podemos mejorar, pero digamos, no es la mejor situación. Hace poquito visité, con el tema de Luján, Mercedes, la localidad de Mercedes. Y bueno, ahí hay un barrio de promoción municipal que está pegado al río Luján. Es una zona que vos decís, acá no pondría nunca un barrio. Y sin embargo, la gestión municipal de los últimos tiempos desarrolló ahí todo un barrio que realmente es una locura haberlo puesto ahí. Se le llevó agua potable, se le llevó luz y la gente está afincada, pero cada vez que crece el río Luján tiene más de 1 metro de agua dentro de las casas. Entonces es una locura. Es decir, también es que ocupamos mal el territorio. Son muchos factores. Yo los podría resumir en 4. Las tormentas, por un lado, la vulnerabilidad intrínseca, que es que estamos viviendo una llanura, que tenemos baja pendiente y que no es tan fácil desaguar el agua. Los organismos competentes, llámese provincia de Buenos Aires, municipios, la misma gobierno nacional, que no ponen en escala el problema, que no asignan los recursos tanto humanos como económicos para resolver estos problemas a largo plazo. Y también la gente, digamos, las personas que por ahí no toman conciencia de que estos temas son temas que no se pueden soslayar, que no puedo ocupar cualquier lugar, no me puedo ir a vivir a cualquier lugar. El tema del desagüe tiene que ser algo que esté planteado antes, ¿no es cierto? Pablo, te agradecemos por esta comunicación. Bueno, ha sido muy ilustradora y nos advierte y nos ayuda a entender todo esto que son las inundaciones y poner en relevancia también. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por permitirnos divulgar estas cosas. Y bueno, la idea es que estos problemas se resuelven siempre con políticas a largo plazo, ¿no? No nos podemos acordar cada vez que nos inundamos del problema. Tenemos que actuar aún cuando no llueve. Pablo, te mandamos un fuerte abrazo. Adiós. Pasaba entonces Pablo Romanás, ingeniero hidráulico.